Especial para marcha. Hoy los trabajadores de ATE del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos vamos a movilizar desde la sede del organismo hasta la legislatura porteña para acompañar la presentación del presupuesto 2012 para el Consejo. Lo que estamos reclamando es mayor presupuesto para el organismo de manera que éste pueda cumplir con las funciones y las tareas que le competen por ley en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los derechos de los niños. La situación salarial de los trabajadores es tristísima, estamos con compañeros que se están yendo permanentemente porque no pueden sostener el trabajo por los bajos salarios, por la situación en la que estamos trabajando. Hay muchas diferencias salariales entre trabajadores que hacen la misma tarea y claramente condiciones materiales y edilicias que no nos permiten desarrollar la tarea como corresponde.